mayo, que es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y de distintas organizaciones van a estar llevando adelante actividades en el marco también de la concientización, y para eso ya lo tenemos del lado de la línea Javier Leoni. Él es coordinador general del Centro de Neurohabilitación de la Asociación Córdoba Esclerosis Múltiple. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, Javier, contanos sobre estas actividades que van a estar realizando el día domingo en esta campaña también de concientización sobre la enfermedad. Bueno, durante el día domingo vamos a hacer un evento nucleando a las entidades de todo el país, dentro de las cuales nosotros formamos parte, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Córdoba. Durante la mañana se va a hacer la presentación de las instituciones para que cada uno pueda contar en qué se trabaja, en qué trabaja cada una de ellas. Y durante la tarde, a partir de las 16 aproximadamente en adelante, se va a hablar sobre la rehabilitación en esclerosis múltiple, y nosotros somos una de las pocas entidades que contamos con un centro de rehabilitación en la misma institución, digamos. Es la de Córdoba, la de Mendoza y bueno, en la de Bahía Blanca está empezando recién con el proceso. Pero es importante por eso, porque por ahí podemos brindar un poco la experiencia de cómo trabajamos con la esclerosis múltiple hace ya muchos años. Javier, te saludo antes que nada, buen mediodía. Preguntarte, repasar qué es la esclerosis múltiple, cómo nos puede afectar, a quién le puede afectar. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, ¿sí? La característica se llama múltiple porque puede afectar a distintas áreas del sistema nervioso central, que es el que comanda, digamos, todas las funciones del organismo, y es principalmente el proceso es que se da una afección de la mielina, que es una sustancia que recubre, es como el elemento que recubre los cables de nuestro organismo. Entonces la conducción nerviosa se ve dificultada en los distintos ámbitos de esas zonas donde están lesionadas. O sea que puede tener afecciones de los miembros inferiores para caminar, puede tener afecciones en miembros superiores. Entonces en la funcionalidad la persona se puede ver afectada. Puede tener alteraciones también a nivel urinario, alteraciones cognitivas también, de acuerdo a dónde estén localizadas las lesiones. Y por eso es que se le llama la enfermedad de las mil caras, porque depende de dónde esté la lesión focalizada, puede generar un tipo de manifestación. Javier, leyendo un poco, ahí veíamos que no hay todavía una manera de prevenir la enfermedad. ¿Es así? No, como no se sabe el origen de la enfermedad, es otra de las enfermedades idiopáticas, digamos, y se tienen teorías, pero no está resuelto todavía. Lo más importante es detectarlo precozmente y la rehabilitación inmediata. O sea, además de la medicación precisa para cada paciente, que han avanzado muchísimo las medicaciones, si bien no hay una medicación que cubre la enfermedad, pero sí que trate para frenar la evolución y para tratar de hacer más lento cualquier tipo de manifestación. La rehabilitación ha evolucionado también muchísimo y es el día a día, es permanentemente tratar de frenar las manifestaciones funcionales, sobre todo se trata de ir a que la persona no pierda las actividades que hace frecuentemente. Es cierto que con el tratamiento adecuado y logrando visibilizar la enfermedad a tiempo, una persona puede continuar con su vida, no digo normal, pero sí casi normal, y también de manera prolongada en el tiempo. Sí, sí. Nuestros pacientes, primero, algo que es muy importante saber es que una persona con esclerosis múltiple no es una enfermedad terminal, como a veces se piensa o se tiene temor, para nada. Una persona puede vivir la vida hasta la edad que estaba previsto. Las dificultades que se manifiestan se pueden salvar. Hoy en día, con el diagnóstico precoz y un buen tratamiento, nuestros pacientes deambulan, se manejan cotidianamente manejan sus vehículos, van y vienen al trabajo, o sea, cuando aparecen inconvenientes uno trata de tratarlo en forma precisa. Puede haber alguna, digamos, tipo de evolución que sea un poco más agresiva que otra, pero tenemos muchos pacientes, los pacientes jóvenes que tenemos, que tienen buena medicación y que hacen rehabilitación permanentemente, se manejan en lo cotidiano, siguen con sus tareas. Uh-huh. Javier, ¿hay algún rango etario que sea un común denominador o no influye? Normalmente aparece más que nada entre los 30 y los 40 años. Es una enfermedad entre todos jóvenes. Se piensa que por el nombre esclerosis múltiple se asocia a veces a arteriosclerosis. No tiene nada que ver. Es una enfermedad que se da en general en personas jóvenes, productivas, por eso se nota más esta cuestión de lo funcional, porque son personas que están en plena actividad. Y hay personas que tienen avanzada edad y se las conoce porque ha estado mucho tiempo sin diagnosticar, pero en general, y últimamente, han sido edades más, en edades de menos de 20 años, a veces se ha manifestado bastante. Tenemos pacientes de menos de 20 años o esa edad también en el centro, pero tienen mucho mejor pronóstico porque se identifica más rápido ahora, y enseguida en todas las actividades en las cuales tiene que desarrollarse busca la solución funcional a esto. O sea que se manifiesta en personas jóvenes, pero puede tratarse y puede llevarse de buena manera. Sí, a veces se suele confundir los que desconocemos con la enfermedad de Lela, que es la esclerosis lateral, pero nada que ver, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Claro, no, nada que ver. La evolución es muy distinta, la zona, digamos, donde se determina, como suena parecido, la esclerosis lateral amiotrófica suena parecido a esclerosis múltiple, porque son esclerosis ambas. La esclerosis en realidad es un endurecimiento de un tejido. En este caso son distintas las zonas donde se afecta, y es mucho más severa la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis múltiple da más posibilidades de tratamiento inmediato. Si bien en el ELA también se ha avanzado mucho, pero bueno, la esclerosis múltiple lo que tiene es que nos dan periodos entre medio de las crisis, que sabemos llamar a los periodos agudos, nos da mucho tiempo a trabajar con el paciente hasta que pueda aparecer algún otro periodo agudo. Javier, una de las últimas antes de repasar la actividad y las acciones que van a realizar el 30, pero preguntarte qué es lo que tenemos que hacer para detectarla justamente a tiempo, que se hace un estudio, un chequeo general, está dentro de los chequeos de rutina que habitualmente nos hacemos todos los años. No entra dentro de los chequeos generales que uno hace. Normalmente la identificación más clara se hace a partir de una resonancia magnética para ver los tejidos, digamos, del sistema nervioso, y sobre todo, bueno, el examen clínico del neurólogo. Por eso siempre cuando se determina una persona que suele aparecer, dice, de un día para el otro, y que no se puede levantar en la cama o tiene dificultades para levantarse muy súbitamente o dificultades visuales, que es muy frecuente que aparezcan, uno trata de derivar inmediatamente a un neurólogo si ve que no es un problema visual común. Uh-huh. Y si ve que es algo muy súbito en la pérdida de alguna función. Como es un periodo inflamatorio, eso se trata también y mejora bastante. Primero lo que hacen es derivar enseguida al neurólogo para que haga el examen clínico, y a partir de ahí normalmente lo principal es la resonancia magnética, que es lo primero que nos da una pauta de qué tipo de lesiones se tienen. Uh-huh. Javier, ¿cómo repasemos cómo van a ser las acciones que van a realizar desde el EMA para el 30? Bueno, nosotros, yo le decía recién a tu compañera, hay un enlace que es Día Mundial Esclerosis Múltiple 2021.com.ar. Es el espacio donde uno se puede inscribir a las actividades que se van a hacer el día domingo. Por supuesto, esto es abierto, gratuito y para todo el mundo, para todos aquellos, tanto pacientes como familiares, como terapeutas que quieran informarse. Se da una inscripción como para saber a nivel técnico que se cubra la cantidad de personas que van a participar y que no haya inconvenientes técnicos. Y bueno, en ese mismo enlace pueden ingresar para participar de las charlas. La idea es, lo que te decía, sobre todo hacer una presentación de las distintas entidades en el país, de cómo se trabaja, de qué manera cada una trabaja, que conozcan cómo conectarse con nosotros inmediatamente, porque eso es lo más importante. Y por otro lado, que sepan cuál es la importancia de la rehabilitación, que es en distintas áreas dentro de la de lo que tiene que ver con la rehabilitación, tanto foniátrica, kinésica, en lo cognitivo, en el área psicológica, toda la cobertura que hay, lo importante que es para que un paciente lleve adelante sin inconveniente esa enfermedad. Javier, te agradecemos por este rato, por contarnos un poco, y bueno, seguramente la seguimos en cualquier momento. Bueno, perfecto, cuando ustedes necesiten, estamos dispuestos para eso. Ahí está la palabra de Javier para charlar un poquito sobre esta enfermedad, que tiene ciertas patologías que la verdad no la tenemos muy en cuenta a veces desde el desconocimiento, pero que es importante a veces tratarla para, como decía Javier, llegar a tiempo y poder hacer que con el avance de la tecnología, de la medicina y demás, el que la tenga que padecer pueda llevar una vida prácticamente normal. Sí, y también vamos a estar contando cuál es el medio para inscribirse a las actividades. Se puede hacer a través de la página web Día Mundial Esclerosis Múltiple 2021. .com.ar, allí pueden inscribirse al evento y también a través de ahí participar de las charlas que van a estar dando en la jornada del domingo 30 de mayo. Bueno, importantísimo los días que reflejan los Días Mundiales de la Salud, ¿no? Justamente para visualizar estas problemáticas de salud que son muy importantes. 5 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Nos metemos nuevamente en canciones. Nos quedamos hasta las 13 horas acá en Anexados, por 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, otro invitado, Fernando Ruiz Díaz, de Catupecu Machu.